Está triste y tiene un mal humor. Es el fuego.

La nueva forma de hacer radio llegó. Y es en la esquina. Esquina 32 Radio. Más verán en mi valor y mi desdicha. Estéreo Baja, 1550 AM. Follow me.

to see. I'm in the bathroom looking at me. Face in the mirror is all I need. When did the reaper take my life? Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. Radio. Let's rage. Don't be so quick to walk away. This week I wanna rock your body.

Estéreo Baja, 1550 AM. Camilo, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. No lo sé. Que te tengo, ¿cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te currujo. Yeah, no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Como Bluetooth, dime ya, yo soy la gube, tu mi muñeca Bluetooth. Yo te quiero bambé, si me dice que sé, me muero y me muero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo, ponme un buen aire en 16 pa' morirnos de frío. Vente pa' lo mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy a estar con ruco. Nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú. Porque yo me conruco solo contigo. Sabes que no te merezco.

Aunque toma

Estéreo Baja, 1550 AM. Se fue con un niño pito.